Canarias. Vamos a ver cómo viene la fiera. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, ¿te ha gustado a ti lo nuevo de Bruno Mars? No soy muy de Bruno Mars. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Qué alegría, de verdad, me despiertas tanta alegría en este momento, Herrera. Por favor, esto es una auténtica joya. Mira qué elegancia. Esto es Saul. Se llama Kate. El morrito. Me encantaría verte la carita ahora mismo. Bueno, eso no está malo que está sonando, ¿eh? Ah, vale, vale. A ver, que eso suene un poquito más. Esta canción apareció por sorpresa ya por el mes de julio. La verdad que nadie se esperaba una producción de estas características. Bruno Mars es un maniático, es de los que mete a mucha gente en el estudio y al margen de que luego ponga ritmos electrónicos, los mínimos, es de muy tocar la batería, de tocar el bajo, de meter el saxo y las cosas, la verdad, es un tío que artesanalmente hace la música. Y eso me recuerda mucho a Stevie Wonder, que era otro de los maniáticos que en los estudios quería tocar todos los instrumentos. Sí, sí. Bueno, bien, esto no suena mal, porque suena, tiene un sonido retro muy agradable. Sí, sí. Suena bien, está vale. Simpático. Simpático, pues venga, ya nos hemos llevado algo positivo. Hombre, simpático está bien, Simpático es un suficiente. De no me interesa nada, a simpático hay un trecho. Sí, sí, bueno, para lo que eres tú es verdad, Herrera. O sea, para lo que tú, lo exigente que eres, dices, bueno, esta canción sí, pero yo creo que esta de Camilo Sesto seguramente para ti tenga un 10, No sé. No es de las que más. Qué bonito día. Estas cosas, yo no sé si en la radio. Pero bueno. Está bien que pase esto. A ver, dale un poquito. Venga, espérate, lo subo. Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Hoy es eso, de esos días que siempre está bien recordar, porque en circunstancias normales, si Camilo estuviese vivo, Herrera, estaría cumpliendo 75 años. Se nos fue el 8 de septiembre del 19, pero todo lo que consiguió este gran hombre en la producción y en el arte y también, por supuesto, en la composición musical, hacen que siempre tengamos que recordar con máxima admiración, Estoy completamente de acuerdo. Camilo era un gran creador. Hizo grandes canciones, grandiosas canciones, siempre, y luego fue un intérprete privilegiado, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Pues mañana te voy a poner un poquito de B.B. King con Van Morrison y un tema que ha hecho con Paul Carrack, que hizo con Paul Carrack, que creo que te va a gustar bastante. A mí casi todo lo que hace Paul Carrack me gusta. Sí, es que es un tío súper interesante y es genial en la música. Y encima es un tío muy cercano cuando te tomas una cerveza con él. Ya, yo no me he tomado ninguna. Fíjate. Pues yo así, aquí en la puerta de la radio, que estuvimos un buen rato hablando. Anda. Pasa que no nos entendíamos porque ni él controlaba el español ni yo el inglés. Y entonces, bueno, pero teníais un translator. Sí, pero que era sordo. Sí. Entonces nos inventábamos las conversaciones. Es ideal para trabajar en esa profesión. Sí, sí, es maravilloso. Sí, sí, es una cosa increíble. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles, pues tastas. Vale, vale, tastas. Adiós. Escuchas Poniendo las calles.